Hola, buenas noches. Una semana más sale a vuestro encuentro Buscando Leones en las Nubes, el ya muy veterano espacio de música y literatura de Radio Universidad de Salamanca. Alberto Sansegundo, a quien pertenecen las ideas que desencadenan cada programa, la selección de textos y canciones que lo integran, y la voz que os los presenta cada lunes desde hace casi 25 años, os saluda y os invita a pasar en nuestra compañía una hora que, como de costumbre, espero que resulte agradable, sugestiva y placentera. Esta noche abro una nueva serie, que se prolongará a lo largo de 5 emisiones, cuyo centro, en su vertiente literaria, será una muy singular obra, un sorprendente bestseller, modesto en su éxito teniendo en cuenta la naturaleza algo excéntrica de su planteamiento, que vio la luz en septiembre de 2022 en el seno de la editorial Penguin Random House. Se trata de Verbolario, un libro inclasificable, un antidiccionario, si cabe el término, escrito por Rodrigo Cortés, gallego de nacimiento pero vinculado a Salamanca desde muy pequeño, un director, productor y guionista cinematográfico con una carrera de destacada repercusión en Hollywood. Ha trabajado con Robert De Niro, Sigourney Weaver y Uma Thurman, y también escritor, con un par de novelas y otros dos libros misceláneos en su haber. Rodrigo Cortés empezó a colaborar diariamente en el periódico ABC el 1 de agosto de 2015 con unas mínimas y muy peculiares definiciones. Cada día, durante un total de 2.500, Cortés dejaba huella de su ingenio, presentando una palabra común del diccionario, pero dándole la vuelta, quebrando su literalidad, abriéndola a extrañas conexiones ocultas, mostrando su otra cara, forzando su interpretación previsible, desbrozándola, eliminando los elementos consabidos, esperables, de su significado normal, y desvelando sus secretos, imaginando para ella, en una operación entre lúdica y poética, teñida siempre de un sutil e inteligente humor, otras acepciones impensadas, otros sentidos insospechados, que a la luz de su inteligente mirada se revelan más exactos, más sabios, más verdaderos que los originales que aceptamos en su uso cotidiano. Como señala el propio autor, 8 años, y los que Apolo disponga, de desnudar palabras, de esquivar su significado común, para tratar de alcanzar el verdadero. Esas colaboraciones, esas 2.500 palabras, que con paciencia y perseverancia infinitas ha ido pergeñando Cortés a lo largo de estos años, integran este Verbolario, una maravilla también desde el punto de vista formal, un volumen bellísimo, exquisitamente editado, a 3 colores, con magníficas ilustraciones de Raúl Lázaro, que por sí solas merecen la compra del libro, con tapas duras y un formato acogedor que cabe en una mano, al modo de los breviarios eclesiásticos. De él, de este libro espléndido, de este peculiar diccionario, he seleccionado 75 entradas que os ofreceré, a 15 por programa, más o menos, en las 5 entregas de la serie. Entre las chispeantes, aguzadas y esclarecedoras acepciones, fruto del deslumbrante ingenio de Rodrigo Cortés, vais a escuchar esta noche una quincena de deliciosas canciones, rezumando sensibilidad y dulzura, recogimiento y sosiego, encanto y belleza. Con toda la humildad del mundo, os auguro una experiencia radiofónica inolvidable. Acertar. Errar tarde o temprano. Everyone is trying to get to the bar. The name of the bar. The bar is called heaven. The band in heaven play my favorite song. Play it once again. Play it all night long. Heaven, there's a place. A place where nothing ever happens. Heaven, there's a place. A place where nothing it will not be different, it'll be exactly the same. Heaven is a place where there's pain. Deseo. Aspiración incompatible con la felicidad. bikini, prenda de dos piezas que deja al socorrista de una. Fallecer. Experimentar dificultades para prestar atención. Les enfants nus des rues des rios ont disparu dans le chaos. Des trombes d'eau, il pleut sur Rio. Les enfants nus des rues des rios ont disparu dans le chaos. Pris dans les flots, il pleut sur Rio. Il pleut sur moi les pieds d'un loup. Le cœur au froid, je vois partout des voitures qui coulent au fond de la ville. Le long des caniveaux, les bidonvilles dérivent. Le soleil s'est couché, trompé. sable grise et le ciel s'enivre d'alcool citron vert pour oublier l'hiver. Il pleut sur Rio. Exageración. Recurso expresivo 10.000 millones de veces mejor que la mesura. T'arrives comme un paquebot dans une piscine d'hôtel. Je t'attendais pas si tôt de ce côté du ciel. Ici les idéaux, si molles se déchaînent. J'ai pas sauvé ma peau, comment sauver la tienne? Ah, ah, ah. Comment sauver la tienne? Ah, ah, ah. Comment sauver la tienne? Je suis ton bord de mer. Tsunami. Et j'ai la peur au ventre en même temps que ta vie. Je suis ton bord de mer avant le tsunami. Et j'ai la peur au ventre en même temps que ta vie. J'ai pas sauvé ma peau, comment sauver? Ma peau, comment sauver la tienne? Et pendant que dehors des cons s'égosillent, touche à bout portant, ils font la peau des filles. J'sais pas comment t'élever, loin des étés noirs. Je voudrais t'envoler, toi ma fille lumière. Je te ferai des manteaux de femmes sublimes, de fabuleuses imparfaites au sommet des collines. Madonna apostasiée, la voix qui résonne. Et toi tu seras la douce moitié de personne. Je suis ton bord de mer avant le tsunami. Et j'ai la peur au ventre en même temps que ta vie. Je suis ton bord de mer. Comment sauver la tienne? J'ai pas sauver ma peau, comment sauver la tienne? J'ai pas sauvé ma peau, comment sauver la tienne? Ignorancia. Ni idea. Carácter. Programa preinstalado en el cerebro. Ibele ningume ligoden ngiden yu my baba monene dagoto bandirabe menena muritani ongu befeni, ongu befeni, lenyo Mauritani, lenyo ferma, Mauritani. Ongu befeni, ongu befeni, lenyo Mauritani, lenyo ferma. Amadou Bocar Ndiaye toye Mauritania Warama Yaka Ayo ye Mauritani Leke non da non Mauritani Ayo ye da non Leke non ye Mauritani Koreji men nena Mauritania Bandirabe men nena Mauritania Ngande ene njidi yuma Enjiri baba O Mauritani O ngubefeni Lenyo Mauritani Lenyo ferma Lenyo ferma Lenyo ferma Lenyo ferma Lenyo ferma Lenyo ferma Mauritani Lenyo ferma Lenyo ferma Lenyo ferma Cielo, lugar al que se accede en vida o ya no se accede. I dreamed of you burning and we had no Christmas on the podium. DJ at the local station played it. He took a job at Zanzibar and did my Christmas shopping. I thought about you all the way on my blended crossing. Spoke with you in Amsterdam, said if we stand a chance, we should take it. The red lights and the coffee stands, said if we feel in love, then we should make it. Like a child, I gave my heart. Now won't you have to break it? If the sense inside of hell is yours, well, now's the time to wake it. Baby in the manger cries, and then the wise seeing is barely room. No pantomime, no alibi. Joker in the back. It's always dealing. If loving someone is a crime, then strike me down to the web I'm weaving. And pair me with a circus clown at this time of the season. Acostumbrarse, sufrir cada vez menos. I sway in place to a slow disco and a class for the saints and a bow for the road. Am I thinking what everybody's thinking? I'm so glad I came, but I can't wait to leave. Slip my hand from your hand, leave you dancing with a ghost. Slip my hand from your hand, leave you dancing with a ghost. There's blood in my ears and a fool in the mirror, and the pain of mistakes couldn't get any clear. Am I thinking what everybody's thinking? I'm so glad I came, but I can't wait to leave. My leave you dancing with a ghost. Slip my hand from your hand, leave you dancing with a ghost. Discutir. Hacer todo lo posible por no cambiar de parecer. How can I tell you that I love you? I love you, but I can't think the right words to say. I long to tell you that I'm always thinking of you. I'm always thinking of you, but my words just blow away. Just blow away. It always ends up to one thing, honey, and I can't think of right words to say. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Wherever I am, girl, I'm always walking with you. I'm always walking with you, but I look. It always ends up to one thing, honey, when I look and you're not there. Oh. Still I kneel upon the floor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, Educar de más. You don't know. Endorfina, sustancia peptídica que produce de forma natural el encéfalo y que la poesía provenzal conoce como amor cortés. Au mari, le vin sylphe dans les châssis, les voisins sont à 10 000 et demi. La lampe à l'huile dessine des ombres dans le noir, et j'ai encore peur ce soir. Au mari, demain arrive trop tôt, à peine le temps de prendre un peu de repos. Fort pour si peu de sous, petite récolte et la poussière partout. Oh Marie, à Saint-Hélène, mon amour est parti. Mais je tiendrai bon, tiendrai le fort de la lune au sort. Marie, je te salue là-haut, un autre enfant arrivera bientôt, et dans la chaleur de l'été, le linge à laver, le cœur à consoler. Et pour aller jusqu'au bout de mes journées, et pour garder espoir de le retrouver, je repense à ses mains, à son corps contre le mien, et l'amour qui vaut plus que toutes les richesses du monde. Oh Marie, à Saint-Hélène, mon amour est parti. Mais je tiendrai, bon, tiendrai le fort de la lune aux aurores. Oh Marie, à Saint-Hélène, mon amour est parti. Mais je tiendrai, bon, tiendrai le fort de la lune aux aurores. Amar, dotar de belleza al feo amado. water and the lilacs die, and the lilacs drank the water, marking the slow, slow, slow passing of time. I get so angry, baby, at something you might say. I dream about an awful stranger, work my way through the day. I run it like a silent movie, I run it like a violent song, I run it like a voice compelling, so right it can't be wrong. If I'm a broken record, write it in the dustbin. I fill myself back up like I used to do. And if my bones are made of delicate sugar, I won't end up anywhere good without you. Boca, extremo bueno del aparato digestivo. Turning back.

con la estupenda versión que hace Ellie Goulding de Your Song, el clásico tema de Elton John, cerramos el programa de esta noche, el primero de la serie de 5 que Buscando Leones en las Nubes dedica a Verbolario, el atípico y muy original diccionario de Rodrigo Cortés. Entre las insospechadas vueltas de tuerca semánticas del gallego salmantino han sonado las relajadas, intimistas y bellísimas canciones de Katie Lang, Elida Almeida, Tom Odell con Zao de Sagasán, Marcio Faraco con Jenil Castro, Ingrid Saint-Pierre, Cigarettes After Sex, Laye Sow, Isobel Campbell con Mark Lanegan, Sam Vincent, Molly Tuttle, Melia, Willows, Wasahatchee, Riders of the Canyon y Ellie Goulding. Con los nombres de sus intérpretes os digo adiós por hoy, os emplazo al lunes que viene, en que volveremos con una nueva y espero que estimulante emisión de nuestro espacio. Pasad una muy buena semana. Adiós.